Estimados alumnos, entramos ya en la segunda etapa de la tercera fase. La mantendréis abierta hasta el final del curso, aunque teóricamente debería terminarse el día 20. Bueno, pues comienza esta segunda etapa con un documento sobre un concepto realmente importante en estadística, que es la desviación estándar. A continuación, un resumen de los conceptos más importantes de la gestión del valor ganado. Presentaremos a continuación un documento y un vídeo sobre el programa Gantt, que algunos habéis utilizado ya, para seguir con un flujograma o procedograma real de, en este caso, una empresa de ingeniería. Seguiremos, al igual que hicimos en la fase 2, con una serie de plantillas relacionadas con las áreas de conocimiento, en este caso de costos, calidad y recursos humanos. Y terminaremos con los podcasts de repaso y los test de autoevaluación. Si me permitís, comentaros también que últimamente ha bajado un tanto vuestra participación, me refiero a las preguntas sobre la lección y al foro de la fase. Así que, no sé, os animaría un poco y vamos allá con esta segunda etapa. Dale, un saludo.